despacito bien las piernas. La palma lo pide que estamos de fiesta. La pipa se topan abriendo las piernas. Peñando para abajo la cadera. Abriendo despacito bien las piernas. La palma lo pide que estamos de fiesta. La pipa se topan abriendo las piernas. Así se la baila, así se la goza. Para los tenderos llegan la cumbia sabrosa. Así se la baila, así se la goza. Para los tenderos llegan la cumbia sabrosa. Hoy te perdí, acariciando el almohada y con las ganas de volverte a ver. Te perdí, miré tu foto en el espejo y la reflashé. Vas a volver. Y aún sigo aquí, solo sin ti, y recordando los momentos lindos que con vos viví. No puedo entender, y que después de todo lo vivido me dejaste así. Nada te importó. Y es tu amor que me tiene así. Yo reflejando y pensando en ti. Y es tu amor que a mí me dejó una herida en el corazón. Y es tu amor que me tiene así. Reflejando y pensando en ti. Y es tu amor que a mí me dejó una herida en el corazón. Y escucha, La noche ya comienza y yo me siento. Los días parecen un año en mi pieza. Las flores no existen, existe la maleza. Y mi cuerpo se convierte en un alma más. En mi alma solo queda mucha soledad. Los pibes ahora me hacen el aguante. Partiendo rescabio de nuevo el baile y la joda de la noche me hace olvidar. Con los pibes rescabiados voy a terminar. Y para toda la vagancia de Villa Margarita, suena la Wife Cumbiero. Tú me vas contando todo el dolor que él te ha causado, ese dolor que ya es pasado. Y yo aquí por tu amor sigo luchando, día tras día me voy acercando. Yo solo quiero estar a tu lado, un beso tuyo es lo que sigo soñando. Dame una oportunidad. Que yo daría por estar junto a ti. Quiero ser el que a ti te robé una hermosa sonrisa que salga de tu corazón. Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late. Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz. Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late. Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz. Saber que existes me da fuerza. No hay nadie en esta tierra que te ame tanto como te amo yo. Ay, yo te quiero a ti, eso no hay duda. Si como tú no hay ninguna, mi Dios te hizo tan perfecta. No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Todos si te preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Mira todos si se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. Dice de mí, se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Mira todo y se pregunta, no te pibe mal la puta. Cuando a mí me ven fisura, no me quieren ni mirar. Si me ven a mí con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí, se fijan si voy. Con las palmas arriba. Enamorada y que son. Mujeres como yo, mujeres como yo. Levanten las manos todos los que son. Mujeres como yo, mujeres como yo. Empiecen a gritar. Zona oeste, zona sur. Suena el Mac. Que son cumbieros como yo, cumbieros como yo. Levanten las manos todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo. Empiecen a agitar todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo. Levanten las manos todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo. Empiecen a agitar. Zona oeste, zona sur. Vamos a una parte donde tenemos sol. de una. Y las manos arriba, haciendo palma, palma, palma. Quiero verte con las palmas arriba. Quiero verte con las palmas arriba. Solteras. Y las pibas remamadas ya no les importa nada, le entregan a cualquiera. Hoy es noche de discoteca de mujeres solteras. Y los pibes remamados ya no nos importa nada, le caemos a cualquiera. Y lo bailas con los vagos. Hoy es sábado en su casa y la guacha se está preparando. Llama a sus amigas, hoy es noche de salida, sabe que todos la están buscando. Con los pibes en la esquina, alta previa, alto trago, alta altura, ya lo estamos dando. Llegamos tarde, que se bailalo, ahí ven, baila. lentamente, sentarte lentamente, sentarte bajo el mar. Embarrada y sucia. de mano porque cobran ahora. Quiero que lo baile, quiero que la agite, quiero que te plantes y pintan los guantes. Mira lo que siento, se me hacen los piola, que se paren de mano porque cobran ahora. ¿Dónde están todos los cumbieros que van a quitar? Vamos con la mano arriba. ¿Dónde están todos los cumbieros que van a quitar? Vamos con la mano arriba. ¿Dónde están todos los cumbieros que van a quitar? Vamos con la mano arriba. ¿Dónde están todos los cumbieros que van a quitar? Vamos con la mano arriba. Vine arriba haciendo palma. Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré.

para el piso. Que se te pégale mi baby, yo te aviso. Desátame tu cuerpo, llego el desafío. Dale, dale para abajo, rompe el tipo, está en la disco. Con la mano en la cintura, siente el paso, yo me arrimo. Dale, siente el ritmo que te lleva para arriba. La luz a ti te marca, la pista desafía. Dale, dale para abajo, sigue el paso bien al día. Te pensaste que bailaba, llegó la maestría. De aquí no robamos paso, no tomo imitaciones. Aquí sobran los estudios, lo que nadie aquí supone. Y siente el ritmo de que te pone a bailar. Mueve la disco, llegaron los masterdam. Para que aprendas de una vez por todas, que aquí se baila. Somos originales, no solo de palabras. Y siente el ritmo de que te pone a bailar. Mueve la disco, llegaron los masterdam. Para que aprendas de una vez por todas, que aquí se baila. Somos originales, no solo de palabras. Arriba, va, las palmas, va, palmas arriba. Se enamoró y todita se entregó con aquel. En un día hasta el nombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó el fruto del amor. Él no aparece. Su pancita crece y el padre de la niña pregunta quién será el papá. Una madre soltera más que no guarda pena y siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. hablarte de lo nuestro, hablemos claro, amor. Te extraño y no recibo tan solo una llamada porque diga que me extrañas. Hacia las cosas, toman bien, tocar tus manos, me congelo como témpano de hielo. Nuestra cama lleva días y calde vacía, sin ti, sin mí. Si no me amas, pisas, me encendí. Esto es T-T-T-T-T-J-Z-Dance.